Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias, amigos, por escuchar. Y le suplico dos cosas de siempre. Pídale a Dios que Dios bendiga este ministerio. Y segundo, hágale saber a otros para que también lo escuchen. Gracias por todo y gracias a Dios por tener su palabra. Estamos viendo aquí en estos programas la teología de Santiago. O las escrituras o la enseñanza de Dios de Santiago, de cómo la presenta de Dios de sus escrituras. O sea, en otras palabras, las verdades que nosotros debemos y podemos creer y ponernos de acuerdo con Dios. Entonces aquí hemos visto ya dos cosas y seguimos aquí en la teología de Santiago. Qué interesante es ver cómo la Biblia armoniza perfectamente. Una de las cosas que debemos recordar cuando hay supuestas contradicciones en la Biblia, no es así. Las contradicciones son en nuestra mente, no en la Biblia. Y el problema siempre será, como lo expresa Oseas el profeta, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, a veces hemos leído una o dos o 10 partecitas de la Biblia y como no armoniza nuestra mente, entonces pensamos ya o piensan algunos que hay contradicción. No es así. Vemos aquí otra cosa en este libro de Jacobo, o también que se llama Santiago, las caracterizaciones de Dios que él hace. Estas reflejan, como en ambos testamentos, un Dios celoso y de juicio. Nosotros hoy quisiéramos creer que Dios es solamente amor. Y déjenme decirle rápidamente, Dios sí es amor. Lo presenta en 1 Juan 4:8, etc., Juan 3:16, en muchas partes. Dios sí es amor, pero Dios tiene muchos otros atributos que ignoramos. Sí, porque Dios es amor, no quiere decir que Él es solamente eso. Y aunque no contradice su amor con otros atributos de Él, nosotros no debemos tratar de que Dios, el amor de Dios es como el que usted y yo entendemos. Nosotros debemos ver en la Biblia cómo es su amor y vemos que también su amor es armonizador con su celo y su juicio. Dios, porque Él juzga, no quiere decir que ya dejó de ser amor o porque contradice su amor de ninguna manera. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es amor o de lo que es juicio o celo, y por eso nosotros no entendemos y a veces pensamos que es contradictorio su amor con su celo o su juicio. De ninguna manera lo es. Y Santiago, si él presenta a un Dios que es celoso y que juzga, no por eso lo contradice o presenta un Dios que no es amor. Debemos tratar de entender lo que Dios quiere decir. Dice, por ejemplo, allí en Santiago 4 y el versículo 5. Pregunta, ¿pensáis que la Escritura dice sin causa, el Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Lo que aquí quiere decir codicia para envidia, quiere decir que Él nos anhela celosamente, que Él quiere tener el todo de sus seres que Él creó. Después nos apartamos al pecado, pero que Él mandó un Redentor para que pudiésemos ser rescatados del diablo y del pecado y así poder ser de Él. pero ahora Él quiere celosamente que seamos de Él, únicamente de Él, totalmente para Él. No quiere compartirnos con nosotros mismos o con otros dioses de ninguna manera. Él quiere tenerle entero, todo de usted. Por eso, si usted no ha recibido a Cristo como Salvador, usted no es de Él, no puede ser de Él, pero Él quiere. Por eso Él ha mandado a Jesucristo para rescatarnos del pecado, del diablo, donde estamos atados y donde estamos en el fango, en el lodo del pecado. Él nos anhela celosamente también. Para los que ya hemos recibido a Cristo, debemos recordar que no es permitido que nosotros podamos ahora andar en el mundo o seguir nuestra propia voluntad. Recuerde, si usted es salvo, el Espíritu Santo mora en usted y Él le anhela celosamente que usted sea para Él. Y solamente para Él, que dejemos nuestra propia voluntad y seamos de Él, y que dejemos nuestros propios deseos y planes y descubramos los de Él para nuestra vida. Y eso siempre será mejor. Hay tantos hoy que se llaman cristianos y viven como si no lo fueran. Viven en el mundo. Es que no han entendido que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que Él quiere tenernos enteramente. Y a veces permite pruebas, hasta enfermedades, hasta escasez de algunas cosas, hasta ciertos conflictos, no morales, pero de otro tipo. A ver si así comprendemos que Él busca cómo tenernos a nosotros. Alguien dijo acertadamente, nosotros siempre buscamos cómo tener cosas, pero Dios siempre busca cómo tenernos a nosotros. Así es que Él es lo que Él, eso es lo que Él busca para usted. Cómo tenerle a usted, cómo tenerme a mí, sin compartirnos con el pecado o el mundo. Él es celoso. Por eso Dios aborrece tanto la idolatría. Allá desde Éxodo capítulo 20, los primeros versículos de los primeros mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Escuche, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, ni siquiera las honrarás. Y mire, Dios da la razón, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Por qué Dios no quiere que haya imágenes e idolatría? Porque Él en primer lugar es fuerte, no necesita la ayuda de nadie. Segundo, Él es celoso, no quiere competencia, no quiere que usted y yo estemos a veces con Dios y a veces con los ídolos. No es posible. Y no es posible andar con Dios y los ídolos a la vez, o uno o el otro. Nadie puede servir a dos señores. No dice que nadie debe, nadie puede. O servimos a Dios o servimos a los ídolos. No se puede las dos cosas. No son compatibles, no se llevan. Como el agua y el aceite no se mezclan, Dios y la idolatría jamás se mezcla. Y note que Dios dice, ni siquiera debes tener una imagen y ni siquiera honrarlo siquiera. Así es que Dios es celoso. Dios es celoso y Dios es un Dios de juicio. Santiago lo presenta, mire, allí en capítulo 4 de Santiago, versículo 4, dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, no podemos ser amigo de Dios y enemigo de Dios. Enemigo. Alguna persona puede decir, yo nunca diría que soy enemigo de Dios. No, no tiene que decirlo con sus palabras, pero lo demostramos con los hechos. Cualquier persona que quiere ser amigo de Dios, entonces tiene que ser enemigo del sistema satánico que gobierna este mundo, de todo el sistema malvado que está en contra de Dios, de todo lo que está en contra de la Biblia. Tenemos que ser enemigo o no debemos participar de ello. Pero si nosotros somos amigos del mundo, del sistema este que prevalece en este mundo, del sistema de toda la maldad, de todo el pecado, de todos los vicios, de todas las cosas perversas que Dios aborrece, entonces nos estamos declarando con hechos y no con palabras, nos estamos declarando enemigos de Dios. Y este mundo, por no sujetarse a lo que Dios dice, es enemigo de Dios, quiera o no admitirlo. Y la Biblia le llama adúlteros y adúlteras, de los cristianos, de los hijos de Dios que quieren ser amigos del mundo, viven un adulterio espiritual, si no físico, pero lo viven espiritual, porque están vacilando entre Dios y el mundo, entre si servir a Dios o servir al mundo. No puede ser. Tenemos que decidir de qué lado estamos, de qué debemos decidir a cuál lado, si, o servimos a Dios o servimos al mundo. Y hermanos cristianos, déjenme decirle, muchas veces, aún las leyes de este país contradicen las leyes de Dios. Por ejemplo, las leyes hoy, un ejemplo que permite el aborto, Dios lo condena. ¿Cómo es posible? Aunque sea por violación, yo lo siento mucho, pero que entonces le quiten la vida al violador. ¿Pero por qué se la van a quitar a ese ser indefenso, inocente, que ninguna culpa tienen? Como que hay tanto coraje contra el que los violó, pues, y no se pueden desquitar. Ahora se quieren desquitar con ese bebé. No le hace, aunque todo el mundo lo permita, Dios lo condena. Entonces Dios no lo permite. Yo no puedo entender qué tanta ira o coraje o frustración o impotencia pueda sentir una mujer violada. Yo nomás entiendo, ese ser inocente no es culpable de lo que a usted le hicieron. Eso es siempre lo que hacen tantos. No se pueden desquitar con otros, así es que se desquitan con los inocentes. No puede ser así. Dios demanda que nosotros nos declaremos o estemos a favor de Él, en contra de lo que está en contra de Dios. Debemos decidir de qué lado estamos, de Dios o del mundo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México, o llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.